quiero, ni por qué te conocí. Si me ves que estoy sufriendo, tú ni te acuerdas de mí. Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición. Porque tú me traicionaste, tú no tienes corazón. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme y dejar de tanto padecer. Por eso quiero ausentarme para nunca más volver. Y cuando lejos me encuentre, ya tendrás a otro querer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme y dejar de tanto padecer.